¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. ¡Hola, Fateca! Hola, Gabs, ¿cómo estás? Muy bien. Ahora sí te dio por cantar. Hoy sí me dio por cantar mucho. No tiene sentido lo que digo, ni cómo lo digo, lo que digo. Ya fue. Ok, ya me di cuenta que produces muy bien, que te gusta cantar. Gracias. Y sí, voy a dejar esa parte. Voy a dejar esa parte en la capela para todos nuestros amigos que quieran hacerle un remix a Gaby o quieren corregirle la voz en autotune. Son libres de hacerlo. Bienvenidos. Gracias. A Qué Elegancia, la de Francia. Hoy la temporada se cerró, se acabó. It's over. Y ya, vámonos. Fucking ABBA. It's a fucking ABBA. Así que. ¿Por qué eres tan inglés? No lo sé. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo súper nostálgico. Muy, muy nostálgico. Muy arraigado a esto que es el Vaporwave. Me gusta esa palabra todavía, Vaporwave. Es bonito hasta decirla, ¿no te pasa? Como Vaporwave, sí, ya la quieres decir para cualquier cosa. ¿Cómo estás, Vaporwave? ¿Y tú? Funk. Funk. Future Funk, pero bueno. Future Funk. Como les decíamos, vamos a hablar de un dispositivo. No, no es dispositivo, es un medio de almacenamiento, como se le dice, las cosas como son. Es un medio de almacenamiento en el cual incluía, pues, música o a veces voces grabadas. Pero este era totalmente análogo. Totalmente audible. Audible. Auditivo. Y era muy resistente, tanto que si los tirabas, resistían muy bien. O sea, no, al polvo. Al polvo, a la humedad, no creo, pero no. Al polvo sí. Y, más o menos sí. Y sobre todo a los madrazos, se te caía uno y no es como el disco de no, ya valió más. No, aquí nada más se cayó ya. Es una limpiada y ya con eso la libras, ¿no? Estamos hablando de este peculiar objeto llamado Cassette. O cassette, como diría Gabs. Nacamente, diría Gabs. El cassette. El cassette fue inventado hace muchos, muchos años, hace mucho, mucho tiempo, y era lo más barato que inclusive que los vinilos. Era una manera de llevar música donde sea y guardabas, pues, cosas chidas. Pero fue después de los vinilos. Exactamente. Fue un paso enorme, ¿no crees? Así. En la forma de transportar música. Así es porque. Música portátil. Así es porque antes la manera oficial era por vinilos y eran unas cajas y tenías que llevarte tus super mega cajotas y pesaban un buen. Bueno, hasta el día de hoy siguen pesando. Y les digo, o sea, fue algo muy, muy, muy increíble para toda la gente que no conocía eso. Y aparte, pues, ya tienes sus añotes. Imagínate, fue en el 63. 1963, güey, haz cuentas. Estamos hablando de. A la vez. 6, 7, 8, 9. Sí, disculpe usted, todos somos comunicólogos. Yo no soy científico. 20, 35. En chingo, güey. Sí. Bueno, como 70 años de okay. Puro cassette. Es casi lo que ya dura el PRI en el gobierno, más o menos. Ay, bye. O lo que duró. Bueno, lo que dura, porque todavía le falta. Pero, o sea, lo que voy es. Es un chingo de años, güey, que ha permanecido. Es muy curioso, mis primeros cassettes eran unos Sonic también, eran piratones. Ay, qué tierno. Y estos se grababan, eran de 80, 60 minutos, o sea, 30 minutos de un lado y 30 minutos del otro. Y podías grabar diferente tipo de música. O sea, básicamente podías grabar lo que tú quisieras, ¿no? Siempre y cuando tuvieras la facultad de grabarlos, ¿no? Que te permitiera grabarlo en la cinta, ¿no? Y se volvió muy fácil porque, pues, la gente, en vez de llevarse un vinil, nada más lo grababa en su cassette y se lo llevaba, pues, a donde quisiera, básicamente, ¿no? Y ¿En qué dispositivo se lo llevaba? Ahí tendrías que mencionar. Pues en una casetera o en un Walkman. Y ese vamos a hablar después. Claro, pero teníamos que enmarcarlo para que no se nos perdiera. Lo bonito del cassette es, aparte de que duraba y todo, que podías hacer copias, las copias que tú quisieras de ese ¿verdad? Cassette. Y era muy fácil, solo sí. tenías que comprar un cassette como virgen y ya en tu grabadora en una parte ponías el que tenías que grabar y en la otra el virgen y pum. Así es, o por ejemplo, o el vinil, o ponías el vinil y claro. dabas play a la canción y ya luego con eso lo grababas, ¿no? Bueno, obviamente, ahorita decimos, ah, claro, dejé que compro un vinil, ¿no? Pero en ese entonces era muy habitual. Era súper común, claro. Tener un vinil, ¿no? Y de Papito Ruiz. Pero ¿qué y tal demás. De la calidad del audio? ¿Tú qué dirías? No está tan chida. No está tan chida, ¿por es qué? Que porque es... Cuéntanos la forma técnica. Porque realmente es compresión de sonido. O sea, se pierden ciertos claro. registros del audio. O sea, dependiendo también de cómo sea el cabezal, cómo se haya grabado, ¿no? Porque hay cassettes claro. que sí cumplen con ciertos estándares de grabación. Y obviamente, pues el cassette, el baratito, o el que conocíamos como pirata, que realmente era un cassette Sony común y corriente, pues, copiaba tal cual aparecía en el radio, pero. Perdía cierta fidelidad, cosa que el vinil no tenía, ¿no? Al vinil, la ventaja que tenías es que le puedes regular la aguja, le puedes regular la velocidad. Al cassette, no, el cassette era tal cual. Así tenía son. La misma velocidad. Tenía ¿no? la misma velocidad, tenía la duración tal cual. Y de un cassette a un disco como lo conocemos, ¿cuál tendría mejor calidad de audio? Un CD. ¿También? Sí. Es que digamos que el cassette no es muy guau, ¿no? De hecho, el día de ayer me llegó por fin el paquete de cintas, que les mando saludos a Dudes. Me llegó el cassette de Sentidos Apuestos. Que es un grupo que hemos estado... Que hemos estado tocando mucho tiempo, pero claro, resulta que... Pero resulta... Y dije, vamos a ponerlo. Ahí tengo una grabadora y todo. Y dije, bueno, déjame hacer... nostálgico. Vamos a hacer el ritual, ¿no? Entonces lo que hicimos primero pues fue... cuando es un cassette nuevo, generalmente viene apretado. Porque viene así, pues como viene sellado y todo. Entonces claro. lo que hay que hacer es con la técnica del lapicero. La infalible técnica, el lapicero. Que es básicamente regresar el cassette para aflojarlo tantito, ¿no? Entonces agarras el lapicero, lo pones en una de las patitas del cassette. Ajá. Y le empiezas a dar vueltas, ¿no? Esto sirve para que la cinta se afloje y no pase que se reviente la misma, ¿no? Cosa que le pasó a mi mamá con un cassette de Margarita que le regalé. Ni siquiera le pusimos el primer play, onda. Se tronó y ya bailó. Sí, fue horrible. Pero, por ejemplo, pues, gracias a esa experiencia y también porque el cassette de Sentidos Apuestos pues, no está tan baratito. Pero está barato, pero de todas maneras sí duele el codo que se te revienten 100 pesos. Entonces ya lo giras y lo regresas del lado A, B y del lado A. Porque el cassette tiene dos lados, te les voy a explicar qué onda, ¿no? Y ya lo pones, pero antes tienes que limpiar el cabezal. El cabezal es básicamente el lugar donde va a agarrar toda Pero, la... Pero, ¿sabes? Esto es, en vez de que elegancia se siente como de esos programas tutoriales. Sí, pero hay que explicar... De cómo poner un cassette, no, amigo pero es que mío. Son rituales. Paso número uno. Es que, Gaps... Compras tu cassette. Espérate, no, tampoco te la manches. Preguntas cuál es el más barato, cuál es el que más siente... No. Es te oyes como youtuber, es que algo así. Estoy resumiendo. Jalapeño. Youtuber jalapeño. Eso sí me dolió. Ok. Justo en el Digamos cocoro. Que ve más al grano. Ok, es que es por eso, a eso voy. Limpias el cabezal. Ajá. Porque igual hace mucho tiempo que no lo usas. Lo limpias con con alcohol y algodón. Agua oxigenada. Para que se chingue la cabeza. No. Y ya metes el cassette y le das play. ¿Un caballito de tequila funciona o no? No creo, se va a poner peda la grabación. Y ya pones tu cassette, play, órale, vámonos. Y con eso, bien. Y empieza la música. La desventaja de algunos cassettes es que se escuchaba el hiss de la grabación. Así, sí. Algunos. Y más si eran piratas, ¿sabes? Y si eran piratas se escuchaba mucho, porque... Pues hacen una copia y tienen, pues, bueno, en ese entonces era como los quemadores, ¿no? Que tienen varias copias, pero ahí sí es puro digital, no hay pedo. Pero en el análogo, sí era de que, pues, era la copia de la copia de la copia de la copia de la copia de la copia. Entonces siempre tienes que hacer copias del original. Siempre perdía un poco de calidad, ¿no? Siempre. Es como con una copia fotostática normal para que ejemplifiquemos mejor. Esa es muy buena. Muy siempre necesitas hacer copias, pero de la original, porque si haces copia de la copia de la copia, pues ya pierde la calidad. Así es, siempre van a tener el original o la copia original para hacer sus copias, ¿no? Y hay cosas muy interesantes que ocurrían con el cassette. Bueno, en mi caso, no sé cuánto hayas manejado cassettes. Tenía muchos cassettes, de hecho todos los que decías de fake, la chingada que tú tenías. Fake y la chingada. Pues yo las tenía en cassette, realmente. ¿Y ¿no? dónde están esos cassettes ahora? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé. Sí sabes, deben estar escondidos. No, unos los regalamos, otros nos quedamos, pero están así como en el baúl de los recuerdos, literal. ¿Deberías sacar tus cassettes? Tendría que ver si todavía existen, porque viniles sí, por es ahí más, al... deberíamos hacer esto, la siguiente temporada de ¡Qué elegancia! La de fancy. Deberíamos de poner cassettes. ¿Sí? Traigo aquí la grabadora y los ponemos, ¿te parece? Sí, estaría muy nostálgico, porque eso no lo hemos dicho, ajá, pero la mayoría de las rolas y de los cantantes muy vaporwave, así puristas, pues exportan sus audios en cassettes y justamente los comercializan, por eso, más bien. Exacto, los comercializan así. Uno pensaría, ¿y cuántos pueden vender? ¿Quién va a comprarles? Pero tenemos gente como Fateca que va ahí con sentidos apuestos, que los amamos, y pues los compras porque es parte de esta nueva estética muy retro, de que nos, como que nos impedimos a seguir evolucionando al MP3, pero a la vez... No, pero el MP3 se escucha culerísimo también. No, no, no, más bien como que a la onda de CD y todo esto, más ¿no? bien estamos en la era del lo-fi, estamos regresando al lo-fi. Y es muy interesante, ¿no? Porque tú dirías, con tantos años de evolución, también la música y los formatos deberían hacerlo, pero esto es como un retroceso sin serlo, porque sí tiene una mejor calidad que los cassettes de antaño, y son 90 minutos también en vez de 60. No podría decirte eso, no podría asegurarte eso. ¿Ah, estaría sí? bueno, estaría interesante hacer el experimento de agarrar un cassette nuevo y agarrar un cassette de viejito, y hay que ver cuál tiene, pues, como que esa calidad, ¿no? ¿Cuál gana? Sería interesante hacer ese experimento. Pero a mí se me hace padre esa idea de que los vaporwareenses hayan decidido... Vaporwareanos. O elegantes, como le decimos aquí. Bueno, estas personas famosas, artistas, de las que ya les hemos dado algunas probaditas, pues hayan decidido este medio, ¿no? Porque realmente sí te recuerda a esas cosas de la infancia que hacías. Así por un es. Lado, porque también funcionaban para grabar. Sí, para las... Ajá, y entonces no me refiero nada más grabar música, sino grabar la voz. La voz. Y entonces estaba padre porque pues podías hacer cualquier clase de cosas. Y hay algo que todo mundo hacía, que era grabar rolas de la radio. Ah, eso sí. Es lo que iba a llegar, ¿no? Hay varios tipos de grabaciones de radio. Uno que de plano dejan el récord así y graban hasta los comerciales, como era en mi caso a veces, como archivo. Otros que esperaban el momento exacto de la canción. Y otros que esperaban el momento exacto de la canción, pero la cagaba el locutor al interrumpir la canción. Ay, sí. Que eso era horrible, ¿no? Y que luego hablaba un chingo el locutor. Y no decía, y decía pura pendejada, o sea, no como nosotros, porque aquí sí hablamos con un poquito más de elegancia. Como la de Francia. A lo que voy es que, pues, te arruinaban la canción, ¿no? Y como cuando no tenías dinero, la única manera de piratearte era por la radio. Y esa era mi triste historia. Ajá. Yo estaba fondeando tu historia. O sea, y te estás fondeando sobre el otro fondo. Es que me gusta hacer eso, ya no te lo he dicho. Eso, Gab. Luego, porque eso también fue los pinches archivos ahí, estos mal comprimidos. De por sí estamos comprimidos en 128 kilobits por segundo y todavía le metes más ahí ruidillos feos. Uy, discúlpame. Disculpa, neta, perdón. Sí, perdón. Eran muy bonitos los cassettes. Así es, los cassettes, para la gente que no los haya conocido, hablamos gente de los 2000 para arriba. Ajá. También había, no solamente eran de un lado, sino tenían dos lados, el lado A y el lado B. Generalmente el lado A se ven... Es algo muy raro, Gaby. Ajá. Generalmente el lado A sonaba mucho mejor que el lado B. Sí, ¿quién sabe por qué será? No lo sé, hoy hice ese experimento, agarré un cassette X genérico, ajá, puse el lado A y el lado A está con brillo y todo el show, me pongo el lado B y ya no muy, tenía muy, brillo, un poco, ¿no? apagado, opaco. No sé si es por la cinta. También otra cosa que no me gustaba es que empezaran a reciclar cassettes. O sea, la ventaja del cassette ay, es sí, que era regrabable. Era muy chistoso eso, porque de repente estabas así oyendo como la cena navideña y luego pum, se colaba la tarea de tu hermana y luego otra cosa, ajá, en el mismo cassette. Bueno, no grabaciones caseras, pero estabas escuchando una canción, una baladita, y de repente sale Chicoche así 10 segundos y luego regresa, ¿no? Quiere decir que alguien agarró tu cassette para grabar y lo grabó sin querer. En mi caso sí se daba más con las cosas caseras, porque como teníamos una grabadorcita y éramos como que niños muy raros. Grabamos programas y así, cosas muy chistosas. Sí, o sea, sí. Programas como de radio y entonces, o luego cualquier cosa, o cuando mi hermanito nació, también grabábamos lo que decía y era súper padre. Pero luego te digo, por eso te digo que está como empatada una cosa con la otra. Deberías de digitalizar. Y es el problema. Voy a buscarlo, ya, me voy a determinar a buscarlo. Pero de veras. A ver si existe. No. Y los cassettes que tengas ahí, esperemos tengas los de Faye. Si tienes los de Faye, te los compro. También tenía Tatiana y tenía uno que era muy chistoso que se llamaba algo así de Bodoquito. Que te decía las tablas de multiplicar cantando. Ay, sí, ya lo sí. tenía. 8 por 1 son, 8, ¿no? 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32. No, estoy cantando una, estoy cantando la del 6, pero con el 8. Y era muy chistoso porque, ay, qué triste. Perdónenla, hashtag tenía como, es comunicóloga. Como un ritmo. O sea, güey, tenías como un ritmo, que haces las tablas así. Y no te sabe las tablas. Sí, oye, discúlpame, pero las tablas sí me las sé todas. Hasta la del 12, pero papá. No cantada. Me di cuenta. No, estaba diciendo bien la tabla del 8, pero con la canción del 6. Es lo que no entendiste. Ay, se compone. En serio, ustedes elegantes, escuchen esto otra vez y díganme si no dije bien. 8, 16, 24, 32. Esa es la tabla del 8. Aquí el que no se la sabe es otra. No, pero es que me encanta porque estabas cantando y 8 por 1, 8 por 2. Sí, o sea, estabas como que pensando. No sé si la tonada. La tonada. Ayuda. No sé si era la tonada o era el resultado de la tabla. Entonces, no, la tonada. Para la gente elegante, de aquí, ¿en qué elegante? No voy a seguirte el juego. La de Fran. Yo lo voy a seguir solito, entonces yo me quedo aquí. Gracias. Autosuficiente. Yo puedo ser autónomo en esta chingadera. Saldo solo ya. Discutan aquí si Gaby se le olvidó el tono de la canción o se le olvidó la operación. Pero bueno, ya para terminar, ¿qué elegante? La de Fran. Bien. Porque iba a ser autónomo. Autómata. Autodidacto. Autodidáctico. Autodestructible. Autocontrol. Ya basta. Automático. Ah, hablando de automático, había caseteras. Estaban bien chidas. Ajá. Que nada más ponías play y cuando se acababa el lado, pues bueno, había unos que de plano era stop, sacar el cassette y voltearlo. Eject. El eject, exactamente. Pero había unos que eran muy modernos, ya sacados como por el 2000, que nada más era el que tenía el auto reverse. Ah, claro. Que era básicamente, terminaba, detectaba cuando se acababa y le daba giro al cassette, pero al revés. Y se escuchaba el otro lado sin tener que voltearlo. Eso era muy, sin muy bueno. Sin tener que tener que voltearlo. ¿Y sabes qué también era padre? Que luego lucraron mucho con las grabadoras. Sí. Había grabadoras de todos los diseños que se puedan imaginar. Había una muy típica de Tatiana que venía con todo y su... ¿Y su cassette? No, con todo y su micrófono. ¿Alguno de ustedes tuvo ese micrófono de Tatiana? No, no creo haberlo tenido. No, sí, igual tú no, pero o sea... Me gusta... Las niñas de mi época, por ejemplo. Hay algo también que me gusta hablar de los cassettes. Ajá. Es el diseño que tienen los cassettes. Ay, sí. Porque eran... Sacaron N número de cassettes, unos que parecían cinta de carrete, unos que parecían así de película. Me otros gustaban eran los negros. Que se veían como muy blancos, no sé cómo explicarlo. Muy transparentes, pero muy transparentes. Así que nada más había la pura cinta y no veías nada, casi. Ni siquiera lo rodaban. O me gustaba el, yo tenía un disco, no, digo un cassette, un blanco. ¿Te acuerdas? Que era para limpiar los cabezales. ¡Ah, no, claro! No manches, me siento bien ruca diciendo estamos esto. Estamos rucos, más bien sí, dicho ya. Sí, estamos viejos, como diría Gabriel Soto. Somos bueno, él se ofendió. Sí. Pero pues no te ofendes, somos Gabriel. Una sociedad nostálgica, entiéndenos sí. por eso. Y también, antes de irnos, quisiera decir que también me gustaban mucho las cajitas de los cassettes. Claro. Ay, claro. Y las reciclé como no tienes idea. Las usaba como portarretratos o sea, echando a perder las no, cajitas. No, pues ya no servían por decir los cassettes. Ya no servían y entonces usaba las cajitas. O sea, Gaby, esto nos hubiera servido para lo sé, para la nueva temporada. ¿Por qué? Pues es que, bueno, no para la nueva temporada. Está padre, como para finalizar. Y bueno, como ya estamos finalizando la temporada. Sí. Y va a haber nuevas reglas y nuevos temas y nuevos personas. No, personas, ¿no? No, porque luego viene el bichi. Ya, el bichi. Bueno, sí, va a haber nuevos invitados. Sí, va a haber, se los prometemos. Queremos hacer algo choncho. Pero pues por lo mismo, en primer lugar necesitamos darle gracias a toda la gente que realmente nos está estado escuchando. ¡Bravo! ¡Aplauso! ¡Un aplauso para ustedes! Que hacen esto posible, personas elegantes. Así ya es. Ya me puse muy cursi, continúa. Tan cursi como la canción que vamos a poner ahorita. Ay, sí, es una canción muy bonita. Pero no vamos a hablar de ya ella. Ya nos extendimos mucho, no pensé que habláramos tanto. Pero es que, de los cassettes es que hay que demasiado hablar de que hablar. Todo, güey. O sea, yo les puedo decir que hasta el día de hoy sigo comprando cassettes. Bueno, ya dije. Ya lo dijiste, o sea, deja de presumir, por favor. Ay, perdón que no quieras comprar cassettes porque eres coda. O porque no tienes para dónde reproducirlo. Como... adiós. Ya, si el timbre de, ay, mi látigo, ya, ya me voy. Ay, ya, fue la ya, tuya. No, el mío está apagado. Ah, no, sí fue el mío. Y no fue mi látigo, fue uno noticias. Ay, bueno, eso les, no importa, les, no importa. Luego les leamos las noticias. Ya nos vamos. Gracias, vamos. Esto por fue todo. ¡Qué elegancia! La de Francia. Gracias a la gente que estuvo escuchando estos primeros 60 episodios de ¡Qué elegancia la de Francia! Porque justo hoy es el número 60. En verdad estamos muy contentos de que hayan seguido, pues, de cerca quita toda esta transmisión de este, pues, su programa. Realmente Gaby y un servidor no contábamos que íbamos a llegar tan lejos con este show, sobre todo porque sí requiere, pues, cierta disciplina, ¿no? No mucha gente se aguanta estar hablando como merolico. Igual y sí, pero no aguantándose grabándose, ¿no? Claro. Es lo que es el mérito. Y pues gracias a la gente que nos ha apoyado desde un principio. Tenemos muchos comentarios que leer, los veremos en el próximo programa de retrospectiva, escúchenlo. Tenemos mucha gente que nos ha apoyado, que hasta diciendo, oigan, ¿por qué no reciben donaciones? Aguantan un tantito, no digo, estamos gateando apenas. Pero, o sea, muchas cosas, ¿no? Hasta nos dan ganas de hacer un cassette. Deberíamos hacer un cassette de los podcasts. Estaría padre, ¿ustedes lo comprarían? ¿O al menos lo tendrían? ¿Comprarían un cassette de Qué elegancia la de Francia? O sea, con 4 podcasts exclusivos, ¿te imaginas? Estaría chido, hay que vendérselos así. Muy bien. Y esperamos que sí. Y el arte del cassette, así una foto de nosotros y todas las chingadas que hemos tragado. Una foto de nosotros. Tirando barrio. Así, ¿para qué quieres la foto? No, una foto chida que tenga que ver mucho con la ASR. Pero bueno, eso fue que legal. La de Francia. Y nos vamos con esta hermosa canción que dice más o menos así. Es muy hermosa. ¿Es de Conscious Thoughts? Sí, ¿verdad? Dije bien. Conscious Thoughts. Pensamientos conscientes. Y se llama Hiromi. Hiromi Gasaomas. Y esta canción bonita para despedir este podcast. Disfrútenla hasta el final, por favor. Vale la pena. Y nos escuchamos en la próxima temporada de ¡Qué elegancia! La de Francia. Un besito a todos y un abrazo a todos. Bye. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?